Radio es cultura, con raíces en la tierra y voces en el aire. 30 años de radios comunitarias y populares, en el dial, en el aire y en la nube. Hace la tribu el territorio, cuida su monte que florece, canta la luna, canta al sol, ama, cosecha, liberación. Convocamos en esta oportunidad a Alejandra Puglia. Alejandra es docente, integrante del grupo Ambiente y Diversidad, que participa conjuntamente con otras organizaciones, como por ejemplo la Intersocial de Paysandú, con quien tuvimos la posibilidad también de intercambiar programas anteriores, lo que se ha denominado Movimiento por el río, ¿no? ¿Cómo estamos, Alejandra? ¿Cómo está Paysandú? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la comunicación. Y bueno, Paysandú está, con respecto al clima, muy frío. y con respecto al movimiento Firma por el Río, la recolección de firmas, estamos reafirmando esta consulta ciudadana a través de una declaración, de un comunicado que fue emitido ayer lunes 21. Estamos trabajando un poco en la recolección de firmas. Bien, haciendo un poquito de retrospectiva, porque siempre le permite situar a algún oyente o alguna oyente que de repente no tenga la totalidad, digamos, de la idea. HIF Global presenta una propuesta para generar metanol en la zona contigua a la ciudad de Paysandú, en Padrones, que si no tengo el dato equivocado, ya de alguna forma fueron recategorizados, puede ser, con este fin. Sí, exactamente. Lo que ocurrió en estos días es por parte de la empresa HDF Global y bueno, y por parte del gobierno uruguayo, ocurrió una reformulación de ese proyecto para la instalación de la planta con esas características, y y esa reformulación del proyecto llevó a que la Junta Departamental de Paysandú, en sesión extraordinaria del día 8 de julio del 2025, vuelva a ratificar la ubicación de la planta en esos padrones, y volvió a realizar la recategorización de los padrones. Bien, y de alguna forma, ustedes con este movimiento firmado por el río, más toda la información que se ha ido volcando, ya tienen una posición y se está avanzando para, con el objetivo esencialmente de que estos padrones que serían utilizados por HIF más otro espacio de islas en el río Uruguay pasen a áreas protegidas. ¿Es correcto esto? Sí, la iniciativa ciudadana que nosotros promovemos desde el movimiento Firma por el Río, en ejercicio, ¿no?, de nuestros derechos civiles, políticos y culturales, y al amparo de la Constitución de la República, que nos permite utilizar esta herramienta. Lo que pretende es que estos dos padrones, que son propiedad de HIF Global, y los padrones de las islas San Francisco Chica y San Francisco Grande, sean integrados como reserva natural departamental, y a la vez que el Ministerio de Ambiente los vuelva a integrar en el proyecto de área protegida Islas del Quehuay, que está en estudio y a consideración para ingresar al SNAP, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Porque, y tal vez esto un poquito, yendo un poquito para atrás también, como para poner en situación, entre el año 2016 y el año 2018, el grupo ambientalista GENSA de Paysandú, en conjunto con Paysandú Nuestro, proponen un área protegida que involucraba las islas del Quehuay, la desembocadura del, del río Paraguay y costas del río Uruguay, donde estos padrones y las islas San Francisco Chico y San Francisco Grande estaban integrados a esa propuesta. El Ministerio de Ambiente hace una reformulación, digamos, un recorte, y propone islas del Paraguay sacando. Nosotros lo que pedimos es que primero que tengan una protección a nivel departamental como reserva y después que vuelvan a ser incluidas por parte del Ministerio de Ambiente al proyecto nacional. Y a la vez la prohibición en esos padrones de construcciones industriales, pero está la posibilidad de que se desarrollen fuentes de trabajo genuinas a través de lo que es el ecoturismo, digamos, y toda una oferta que se pueda hacer de producción de empleo amigable con el área protegida, ¿verdad? Veneno de estilo. La luna vio nacer la flor, sorpresa no causó. Siempre es la hora de sublimar dolor, de echar en roca la raíz, vivir y resistir. Siempre es la hora. Subió sin pedestal y sin coraza transitó, fuego y necesidad forjando estela, menudo corazón, hijo del canto y del maíz, veleta y carrusel, forjando estela. Veleta y carrusel, forjando estela. Amó su cielo y se perdió, casi hasta olvidar como antes era la forma de su piel, la antigua ruta, la emoción, serpiente y cascabel, así antes era. Veleta y carrusel, forjando estela. Serpiente y cascabel, así antes será. ¿Cómo se fue, tengo alguna duda ahí, cómo se fue gestando un poco este movimiento y esta definición, digamos, que tiene el consenso de varias organizaciones sociales y ambientales y sindicales, tanto de Paysandú como también ahora, digamos, se ha ampliado esa base de apoyo a nivel nacional? ¿Cómo se fue gestando la idea de concretamente ir hacia la protección de un área, aunque no necesariamente contra el proyecto en sí mismo? Exacto. Nosotros estamos trabajando, como se venía trabajando ya desde hace muchísimos años, en la propuesta de la defensa de las costas, ¿no?, del río Uruguay, la defensa del agua, el territorio y por el área protegida. Porque entendemos que en este punto es importante poder trabajar en ese sentido. Firmar por el Río es un movimiento que está conformado por principalmente por la Intersocial Paysandú, con todos los grupos, ¿verdad?, que integra la Intersocial, y Ambiente y Diversidad. La idea es poder continuar trabajando desde un lugar de defensa del ambiente, como yo planteaba ahí al principio. Y no es en contra del emprendimiento, ahí está, pero sí en defensa, porque estos territorios formaban parte de lo que estaba planteado para área protegida. Y en ese sentido es que venimos trabajando. La declaración que nosotros emitimos, que tuvo el apoyo de más de 25 organizaciones, sí, a nivel nacional, organizaciones socioambientales, es para plantear que la reformulación del proyecto no cambia, la afectación negativa, ¿no?, con respecto a los costos sociales y a los costos ambientales en nuestros territorios. Y para reclamar también la participación ciudadana, porque con esta recolección de firmas la ciudadanía se está expresando, nos estamos expresando qué es lo que queremos para ese territorio, qué es lo que queremos para esa zona. Entonces, nos parece que es sumamente importante ser escuchados en esta recolección de firmas que se va a elevar a la Junta Departamental de Paysandú, y también ser escuchados en lo que es la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, ¿no?, sobre el territorio en materia de protección y calidad ambiental y de derechos humanos, ¿verdad? Uh-huh. Te preguntaba un poco esto porque me consta que en realidad son dos las iniciativas de recolección de firmas, que más allá de que estas firmas se llevasen a la Junta Departamental, en caso de ser desoídas por la Junta Departamental, podría habilitar un referéndum a nivel departamental. ¿Está bien esto? ¿Es correcto? Sí, es correcto, sí, porque hay que juntar 15.000 firmas y esas hay que entregarlas a la Junta Departamental haciendo esta proposición, ¿no?, de integrarla, como estábamos hablando. La Junta Departamental puede decidir no aceptar esa propuesta de la ciudadanía y el intendente tiene que llamar a un plebiscito. Y ahí es donde, bueno, con un plebiscito a nivel departamental es que se vuelve a expresar la ciudadanía y se toma la decisión. Bien, y la segunda iniciativa sería que no hubiese ningún tipo de este tipo de proyectos en Paysandú. Estoy al tanto de que hay otra iniciativa, pero al no participar de los grupos que llevan adelante, no tengo bien claro, pero sí que hay otra iniciativa y que no estaría vinculada como la nuestra con la parte ambiental o de proponer reserva. Está más vinculada, sí, esto es lo que me ha llegado, ¿no? No lo digo desde la fuente porque no participo de esos grupos que llevan adelante, pero sí, va más en torno a lo que es la planta y el hidrógeno verde. Bien, ¿cómo viene la recolección de firmas? Entonces sería un poco la pregunta, ¿qué sensación, digamos, no diría térmica por la cuestión del invierno, pero qué sensación están recibiendo en esa ida y vuelta, en ese contacto, digamos, con los vecinos y las vecinas de Paysandú? Que aparte tiene una limitante esta recolección de firmas y es que la credencial cívica debe estar radicada en el departamento de Paysandú. Sí, porque es departamental, entonces quienes pueden firmar son ciudadanos y ciudadanas con credencial del departamento. La recolección de firmas viene muy bien, se inició el primero de mayo de este año y se llevan recolectadas cerca de entre 7.000 y 8.000 firmas Y bueno, hay puntos de recolección que están fijos. Después tenemos otros lugares en donde se pueden acercar la ciudadanía a firmar. También es importante el proceso, tiene buena aceptación, tiene buena recepción. De hecho, bueno, la cantidad de firmas que vamos recolectando en este periodo. Y también lo importante es informar, ¿no?, e ir trabajando en lo que es la construcción de la ciudadanía, o sea, el ejercicio, ¿no?, de un derecho que tenemos, y en esta iniciativa a convocarla, a llevar las firmas, eso es muy importante, informar, dar a conocer la zona también, porque esto nos permite al estar en contacto con la gente, ¿verdad?, dar a conocer la zona, las costas, el valor que tenemos, ¿no?, tanto en la biodiversidad, en el paisaje, en el territorio, y bueno, y el patrimonio de todos los sanduceros y el río. Entonces, me parece que es muy importante cómo va en el número de firmas, la aceptación que tiene, cómo lo venimos trabajando con la gente, se acerca a firmar, también se realizan recorridos, ¿no?, por los barrios, por distintos barrios del departamento de Paysandú, por el interior también del departamento. Va muy bien, muy linda, y bueno, el clima, digamos, como que nos va acompañando por el tema del frío, pero la movida está muy interesante. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, caminos, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más, torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, piguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola lavando ropa en la orilla. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más, torcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguantame el temporal, si mis brazos no se cansan remándote de sacar. Llora sangre el ceibal. Otra. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más, torcasita, que llora sangre el ceibal. Bien, en esta, volviendo un poco a la reconfiguración, teniendo claro que ustedes están con esta definición que es tajante en cierta medida, tendrían que tener un destino estos padrones y estos espacios de isla, que es la integración al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por lo cual ahí no iría HIF. Sin embargo, hubo como un, más allá de que no se conocen versiones, digamos, no del todo oficiales, de alguna forma viene una reconfiguración de este proyecto donde pareciese, bueno, se talaría 70 hectáreas menos de monte nativo, pero además situando esta cuestión de las chimeneas que no se verían desde la costa argentina, no parecen cambios, digamos, sustanciosos, y además no sé qué tan en cuenta se está teniendo los vecinos de la otra orilla del río, digamos. Exacto. Porque, perdón, porque me parece como muy, muy irónico esto de que en realidad se refiera solo a una cuestión estética las chimeneas, si se ven o no se ven o dónde las localizamos. Sí, en realidad, digamos, el conflicto socioambiental que está instalado acá en el territorio no está resuelto, y esta reformulación del proyecto industrial no cambia en absoluto las afectaciones, como tú estás mencionando. Por ejemplo, bueno, se mantiene la incongruencia con el área protegida, ¿no? Porque está, forma parte del área protegida. Si bien no está reconocida como tal por el Ministerio de Ambiente, pero forma parte. Después, la tala del monte nativo ocurriría igual, si bien la reducen a un tercio, pero digo, esos ecosistemas tienen relevancia e importancia y forman parte de todo el ecosistema mayor. Entonces la intervención, o sea, la tala de monte nativo en realidad se sigue manteniendo, la contaminación del agua, porque va a haber el vertido de efluentes, o sea, de la planta, la planta va a funcionar con las mismas características. Entonces, eso no estaría, digamos, como resuelto, ¿verdad? Se sigue ignorando la contaminación atmosférica en esto que tú planteas, porque no es solamente está una cuestión paisajística, es importante también, pero digo, no es solamente eso, sino la contaminación atmosférica por las emisiones siguen ocurriendo. Entonces, claramente no, o sea, estamos ante la misma situación. Digamos, todos estos impactos, los impactos en el territorio, se sigue lesionando la participación ciudadana, porque en realidad ha sido conocido todo esto a través de las repercusiones de prensa y no de forma oficial. Por ejemplo, acá con la recategorización, en las páginas oficiales, tanto de la Junta Departamental como de la Intendencia de Paysandú, no hay absolutamente ninguna información. Y se lesiona ahí, ¿no? Por el acuerdo de Escazú, el cual Uruguay ratifica, ¿no? En cuanto a la participación en la decisión sobre el territorio, en temas ambientales, la ley de ordenamiento territorial, que también, porque esto claramente también es una modificación al ordenamiento territorial, y entonces requiere de la participación de la ciudadanía. Entonces esta digamos reformulación del proyecto no cambia absolutamente en nada todos los impactos que, es más, se mantienen desde el principio, y con las comunidades vecinas, sí, de Colón principalmente, siguen influyendo negativamente en su actividad turística, que es la principal, ¿verdad?, de la zona, y bueno, en la calidad también, ¿no?, en la calidad ambiental, y para nosotros acá en el departamento de Paysandú también, la calidad del agua del río Uruguay, la calidad atmosférica, los posibles, digamos, incidentes que puede tener, ¿no?, la instalación de la planta en costas del río. En principio, de alguna forma, ustedes tienen una amplia base a nivel de Paysandú, porque también está integrada la Intersocial, que ya sabemos están participan ahí tanto organizaciones sociales como sindicales, con representación departamental. Hablábamos de esta instancia del 8 de julio en el cual se ratifica la recategorización de padrones, ya con un nuevo gobierno, con una nueva junta electoral, digamos, instalada. ¿Cuál es el nexo que están encontrando ustedes ya con la intendencia, con los ministerios, con el sistema político en general, con los ediles en este caso particular? ¿A quién consultan ellos o cuáles son los canales establecidos, digamos, de diálogo concreto y de intercambio que se sepan? Nosotros, con el tema de esta, digamos, nueva recategorización, por llamarlo así, no tuvimos ningún tipo de participación, porque nos enteramos cuando ya estuvo recategorizado y sin encontrar ninguna información publicada en las páginas oficiales. Con respecto a Ministerio de Ambiente y Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, nosotros habíamos solicitado desde Ambiente y Diversidad, al principio de año, coincidió con el cambio, ¿no? Con el cambio de gobierno, reuniones por este tema, esto es antes de iniciar, ¿no?, la recolección de firmas, y no tuvimos respuesta. Pero en el día de mañana vamos a mantener reuniones desde el Ministerio de Ordenamiento Territorial y desde la parte del Ministerio de Ambiente. Bien, ¿alguna información más que quisieras compartir con nosotros o alguna apreciación más que quisieras compartir? Agradezco la posibilidad y ratificar la iniciativa ciudadana llevada adelante por el movimiento Firmá por el Río en todos sus términos y, bueno, y ratificar la defensa del río Uruguay y exigir la participación ciudadana, que es lo que sistemáticamente ha sido lesionado, ¿no? Exigir nuestro derecho a la participación en temas ambientales, a ser escuchados por el gobierno, ¿verdad? Y a ser escuchados y a tener en cuenta las decisiones que tomamos como ciudadanos y como ciudadanas sobre el territorio. Muchísimas gracias, un abrazo fraterno y estamos en contacto para ir profundizando con relación a esto. Una cosa más, si hay grupos de amigos o amigas que son de Paysandú, gente que está interesada en firmar y de repente están localizados en este momento en otro departamento, ¿hay alguna chance de hacer llegar las papeletas, algún contacto a quien puedan dirigirse? Sí, en realidad en Montevideo tendría que alcanzo después el contacto a un lugar y puntual algún compañero o alguna compañera en Maldonado, pero eso es algo que tendríamos que, digamos, que regularizarlo o sistematizar para poder llegar a distintos lugares. En realidad no tenemos como muchos lugares, pero porque nos han solicitado, sí, de personas que tienen la credencial, que mantienen la credencial de Paysandú y no se encuentran viviendo acá en el departamento. Pero en este momento no tengo bien claro acá los contactos, pero sé que en Montevideo y en Maldonado hay compañeros que se están encargando de eso. Bueno, perfecto. Quedamos con esa pendiente y, bueno, nos sumamos ahí a apoyar el movimiento en defensa del río. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por el espacio y estamos a las órdenes también para continuar con todo esto. Estamos en contacto. Abrazo.